Gracias, muy buenos días. En un proyecto de desarrollo de energía renovable para incrementar la producción de leche, se encuentran enfrascados los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios 4 de Abril en el municipio de Vertientes. Al respecto, declara Diosdado Franco Candel, presidente de la CCS. Consiste en la energía renovable que le hace falta a los campesinos. Este proyecto cuenta con paneles solares, turbinas sumergibles con paneles solares, las constituciones de los biogás, molino de viento, electrificación de los campesinos. Se nos plantea que existen las cocinas de gas licuado o la cocina del biogás. Nos explican que también viene dentro de ese proyecto el frío que trabaja con el biogás. Yo pienso que en estos momentos que le llegue todos esos recursos a los campesinos es un éxito, porque hay campesinos que nunca van a contar con estos recursos. Sobre los beneficios para la unidad, explicó. Nosotros nos encontramos enfrascados en 36 fincas. Hemos seleccionado las fincas que están más de 18.000 litros en la producción y es donde empezamos a trabajar. Este programa va a beneficiar la CCS completa y a todos los campesinos. Según vayan entrando los recursos, que los demás vean los beneficios que tienen este proyecto, ellos se van a ir incorporando paulatinamente. Creo que es un éxito muy grande que va a tener la cooperativa como tal en ese sentido. El desarrollo del proyecto está garantizado con el equipamiento adecuado. Ya nosotros tenemos localizado dónde va a ir cada equipo que nos vayan entrando. Las fincas que están produciendo un nivel alto de leche. Nosotros, eso apenas llegue ya que se pruebe el proyecto, hay un financiamiento por el banco, un financiamiento que llega a la cooperativa y se le va a ir comprando todos esos equipos a los campesinos según vayan entrando a la cooperativa. Eso hasta ahora, hasta este momento, no tenemos ningún problema. Con el objetivo de desarrollar la ganadería, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños intenciona los proyectos de energía renovable en los diferentes centros de frío. Acción favorable para los campesinos de la CCS 4 de Abril en Vertientes. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.